¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano en Paradigma Radio. En estos momentos hacemos un poquito de alto en el camino para pensar y reflexionar tranquila y pausadamente, sin prisa. Y agradecemos hoy la presencia de nuestros invitados, sobre todo a don Rafael del Castillo. Buenos días. Buenos días, don Alejandro Castellano y doña Inés Fontivero. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eso es bueno, Y también tenemos el honor de tener esta mañana, después de un viajero incansable, un hombre que recorre los parajes del mundo de una forma muy habitual, don Miguel Santiago, buenos días. Hola, muy buenos días. Aquí me estamos, tenéis de nuevo. Profesor, muy bien. ¿Bien? Muy oxigenado. Bueno. Después de estar unos días en Marruecos. Y también la incombustible amiga nuestra, otra maestra de la vida, como es doña María José Moruno. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Es verdad que soy maestra. No de la vida, pero soy maestra sí, toda la también, vida. Sí, también. Le digo a los oyentes que pasé un ratito con ella, es súper agradable y pasan las horas que ni te cuento. Pero hoy queríamos hablar de algunos temas que nos han llamado poderosamente la atención, y con Inés hemos tenido un debate grande de saber qué elegimos, qué escogemos, y si no quieres nos pones el primer tema sobre la mesa. Sí, bueno, siempre traemos, queremos hablar sobre cosas que han ocurrido durante esta semana. Y nos ha llamado la atención, aunque ya nos sorprende cada vez menos, el comportamiento de los diputados en el Congreso y de las actitudes de la secretaria o presidenta del Congreso, ¿no? Bueno, Rafa, que lo tengo aquí a mi lado, ¿qué tal? ¿Cómo has visto esas actitudes de los diputados en el Congreso esta semana? Pues bueno, pues con una mezcla de tristeza, indignación, me parecen actitudes muy hipócritas, ¿no? Porque no se dedican a lo que se le pagan, que es debatir, reflexionar para sacar conclusiones y leyes y medidas que hagan que el país avance, y a lo que se dedican es a montar espectáculos, a mentir, a creer que somos idiotas. Y bueno, pues por un lado, el PP le echa la culpa al gobierno de que no se haya renovado el Tribunal Supremo y no hace ningún tipo de autocrítica por el WhatsApp que manda el Cosidó, diciendo que iban a controlar a los jueces. Luego, Rufián y Borrell pues se insultan. Los dos, se levantan todos los del PSOE para interrumpir el debate, se levanta también Rufián haciendo, bueno, el típico espectáculo que le gusta hacer a él, que bueno, que... La pregunta es sencilla. Como ministro, ¿qué opinión tiene de la gestión de su ministerio? Y un matiz, como avisamos ayer, cada vez que el grupo parlamentario de Ciudadanos nos llame golpistas, les llamaremos fascistas. Muchas gracias. Aquí todos se insultan. Señor ministro, adelante. No he entendido muy bien sobre quién es el racista aquí. He entendido que me preguntaba usted sobre la valoración que hago de la gestión de mi ministerio, pero luego ha dicho algo de racista que no he entendido si se refería a mí. En todo caso, sobre la valoración de la gestión del Silencio. Ministerio. Yo también. Vale, yo también, ¿no? También soy un racista. Estupendo, señoría. ¿Podría usted pedir que se borre de...? Sí, eso de que estén enfrentados de esa manera, no sé si es un fiel reflejo de la sociedad, que discutimos en grupos pequeños y a lo mejor llegamos a expresiones mucho más duras que estas, o es que en el Parlamento tendría que tener una actitud más sosegada y rigurosa a la hora de poder debatir los problemas. No sé cómo entender esto, Miguel. Bueno, yo pienso que lo primero que hace falta es un poquito de sentido común, y cuando uno habla, el instrumento fundamental de su lengua tiene que ser el razonamiento y tiene que ser la estrategia en el que yo tengo que convencer al otro, pero con argumentos, con mis argumentos. Si yo soy una persona que pertenece a un partido conservador, plantearé mis argumentos para convencer que esos objetivos son los mejores para la sociedad. Y si soy de un partido progresista, exactamente lo mismo. Pero yo para eso no tengo que insultar. Cuando se insulta es cuando no hay argumentos suficientes. Y además el ambiente está muy crispado, pero yo voy a decir una cosa, el ambiente ya viene crispado de hace tiempo. Esto lo que pasó el otro día es sencillamente una punta de Elizabeth que se puede repetir en cualquier otro momento. Por ejemplo, yo estoy ya muy cansado de que se llame golpista a los partidos que tienen como objetivo la independencia de Cataluña, y eso es tan democrático como el que piensa lo contrario. Yo como ciudadano estoy muy cansado de que los señores de Ciudadanos tachen de populistas al partido de Podemos. ¿Por qué son populistas? Hay que respetar, es un partido progresista. Igual los populistas son ellos, evidentemente. Porque muchas veces todo ladrón se cree que es de su misma condición. Estoy muy cansado de toda esa retórica. Entonces, yo misa lo pienso, si fuera diputado, igual yo estallaría también en algún momento. Además, ellos no van a dar lecciones, el Partido Popular y el PSOE, cuando incluso llegaron a las manos en los pasillos del Congreso Rubalcaba y Rafael Hernando, que era el portavoz del Partido Popular. Fue a por Rubalcaba. Fue a por Rubalcaba directamente. Y se llegaron a enganchar y separar. O sea, que lo que ha pasado el otro día, al menos no hubo golpes físicos. Pero es que en el Congreso se han llegado a dar golpes físicos. Entonces ya está bien. Vamos a argumentar. Vamos a dejar que sea un gallinero. Y vamos a aprender de otros momentos en los que se tomaba la palabra y era ejemplar. Ejemplar el discurso que se daba, con letra gruesa si hace falta, evidentemente. Pero yo no tengo por qué insultar a mi contrincante. María José, estos días, con lo que estamos comentando aquí, a mí por lo menos me resulta un poco grosero que representantes políticos a los que, bueno, nos representan con nuestro voto, tengan este comportamiento que a veces parece que, no sé, que tendrían que ser ejemplo de comunicación, de tolerancia, de argumentos, como decía Miguel. ¿Y por qué esa crispación? ¿Qué les pasa, María José? Bueno, pues claro, que como me han evocado a mí mis tiempos de maestra, pues yo voy a hablar como si le hablara a alumnos de 15, 16 años, que serán los que empiecen a oír estas cosas y se lleven para adelante alguna de las frases. Hay que llamar la atención de que el comportamiento que se tiene en el Parlamento es un comportamiento de la vida misma, lo que pasa que de la vida más chabacana que se puede tener. Entonces hay que retratar, señores, no alarmarse mucho. ¿Ustedes no han oído que en la vida se habla de los que chismorrean? ¿Ustedes no han oído que hay peleas de gallos, de la gente que sin razonamiento se tira uno a otro? ¿Ustedes no han hablado de que las familias más mal avenidas incluso llegan? Bueno, pues tranquilidad, esto es un reflejo de esto. Ahora, ¿qué pasa? Que los que se presentan para gobernarnos y enseñarnos no pueden ser los que protagonizan en el sitio más vistoso del país estas cosas que son las más negativas. O sea, se lo diría. Por lo tanto, eso hay que criticarlo. Segunda cosa, le diría. Vamos a ver, la libertad de expresión, tal como decía la vicepresidenta, no lo soporta todo. Y a esto es a lo que se refería. Tú no puedes insultar con la libertad de expresión. Entonces, sino que hay que tener un respeto al otro. Otra cosa que diría, señores, el uso del lenguaje, que es el instrumento que tenemos para entendernos lo humano, no se puede pervertir de la manera que lo pervierten, sobre todo algunas fuerzas políticas de la derecha. Yo me echo las manos a la cabeza cuando dicen los partidos constitucionalistas. Digo, puñeta, ¿quiénes son los inconstitucionalistas? O sea, ¿quiénes no son partidos constitucionalistas si todos estamos bajo las reglas de la Constitución? Es un término aviesamente interpretado e impropio del lenguaje. Otra cosa, la ideología del género, pero oiga usted, ¿qué está usted diciendo? No está usted sabiendo hablar. O sea, que encima de subirse los más mal educados, se suben los más mal, los lenguaraces. ¿Por qué el Partido Popular habla tanto del populismo y él lleva en su nombre Partido Popular? Oiga usted, es que no saben lo que estás diciendo ni en ese momento que le ponen el nombre ni en el otro. Luego, otra cosa dura. Los que se suben y hablan de esa manera no saben utilizar el lenguaje. No han leído ni el Real Academia ni el María Moliné. Y se le atreven a hablar sin haber... O sea, otra cosa. que efectivamente en el Parlamento hay gente que se solivianta mucho más. Por ejemplo, este señor que tiene el nombre del hombre, que además es el rufián, se solivianta mucho. Pero alguna vez pienso en una, que el cainismo que se desarrolla del deseo de zaherirse personalmente uno a otro, que es lo último que se tiene que llegar en la vida, lleva a que nazcan rufianes de más, cada vez de más alta categoría. Llega una pensada y dice, si dicen esta barbaridad de esto, pues sale uno, porque si no, diría al otro que me callo. Y luego, por último, última cosa, oigan ustedes, que efectivamente pasan esas cosas, pero no nos vamos a poner en la dinámica que se crea del morbo de lo que está pasando. Porque aquí llamo yo la atención. Es que no hay cosa que le guste más a un programa de cualquier cosa de comunicación que crear un morbo. Y ahora vamos a traer la última noticia, lo más penoso, horrible, ha pasado un poco. Oye, usted, pasan cosas horribles que le pasan a los ciudadanos y no se lo llevan como horrible. Hay que tener también cuidado de si el morbo, la crispación y tal, la estamos creando, la se está creando en el modo de comunicar, que eso es otra manera de no tener gran cosa que comunicar y emplear todo este pelea de gallo, todo esto chismorreo, toda esta mover mucho lo sucio, y por encima de todo, oiga usted, señores parlamentarios, que no hemos venido aquí a dar mal ejemplo. Yo quisiera también resaltar que a lo mejor estas movidas que se montan ahí en el Parlamento es para ocultar las miserias que tiene, en este caso el Partido Popular, que se vio envuelto por un WhatsApp y se le vio plumero porque este mismo personaje, como director general de la policía, mandó 80 policías a investigar a Luis Bárcenas y a utilizar al chofer de Bárcenas para encontrar documentos que no comprometieran al PP, y para todo eso se monta este pollo, y así la gente se entretenga más en hablar de los políticos que hablan mal o que lo hacen fatal, en vez de decir, es que aquí hay algo terriblemente peligroso para una sociedad de Estado de Derecho. Pues sí, esto sirve para tapar esas miserias, en concreto lo que tú estás diciendo, y mucho más. Hay un olvido consciente de la misión que los parlamentarios tienen que desarrollar en el Congreso, que era lo que estaba explicando antes Miguel. Entonces, no hay ninguna intención de llegar a ningún acuerdo, solo hay intención de buscar la manera de que la parte más débil de su argumento no salga, metiéndola al bronca. Y vamos, y con esto de lo del WhatsApp de Cosidó quedó claro. Vamos, es que yo no daba crédito cuando Casado echaba la culpa al PSOE de que el acuerdo al que llegó con ellos para la renovación del Tribunal Supremo no se hiciera. La culpa era del PSOE, porque dice que filtró a un medio de comunicación, que bueno, que eso podrá estar mejor, podrá estar peor, pero anda que el PP no ha filtrado cosas. Hombre, y lo del WhatsApp es que reflejaba una intención muy clara que tenía el Partido Popular, que era romper esa independencia judicial, que es algo tan básico en un sistema democrático. A lo mejor olvidamos muy rápidamente lo que pasó con Soido y el fiscal general de Cataluña, en cómo querían inventar un delito a un protagonista político que no les gustaba a ellos, y estaban intentando crear alguna historia para sacudirle a un político catalán. Sí, pueden caer en una mafia realmente. ¿Es que es una mafia? Puede caer todo esto y puede degenerar, porque están utilizando instrumentos mafiosos. Y eso, como tú muy bien decías antes, no estaba derecho, no se puede permitir. No se puede permitir. Pero claro, antes mis compañeros y compañeras utilizaban el término de pelea de gallos. Cuando estaba el gallinero revuelto, en ese mismo día, pues nuestra gente que viene de África se estaban ahogando en el estrecho. Criaturas, por ejemplo, un chavalito de 7 o 8 años quedó solito en su barca echando los cadáveres al mar y se quedó solo. Y cuando lo cogieron tuvo que ir a la UBI. O una mujer embarazada que estaba totalmente ya, que no podía más, y cuando ya la rescatan, pues a las poquitas horas muere la criatura. Claro, mientras ese gallinero revuelto está ahí, la realidad es la que nos está llamando a la puerta. Y y la ciudadanía tenemos que no dejarnos engañar, que no nos desvíen la mirada nunca. Cuando eso ocurría, siguen matando a una mujer en un país democrático como el nuestro. Mientras eso ocurría, hay un gran déficit en el sistema sanitario, educativo, y la ley de dependencia mayores de 90 años, que cuando a lo mejor llaman a su familia, ya esa criatura está muerta. Eso es lo que realmente tendrían que debatir en el Congreso de los Diputados. Pero claro, mientras haya ese coro de gallos, gallos, por lo tanto, mucha testosterona y poca capacidad cerebral, que es lo que hace falta para mantener un Estado realmente de derecho y de igualdad como debería de ser el nuestro. Hombre, yo tengo, para mí misma, yo me apliqué hace ya tiempo para que no me diera esa ira que me daba, que me producía hasta malestar físico. Digo, vamos a ver, ¿de dónde viene todo esto? El PP es un partido, yo no quiero ser alarmista y decir en descomposición estas cosas, pero es un partido que va para atrás, como la compañía. ¿Por qué? Entonces, es un partido que los ciudadanos percibimos que roba, que miente, eso está ya visto, que desvaría, que tiene gente que no tiene capacidad, porque las cosas que dicen se nota que es que o no saben, o no quieren, o no pueden. Capacidad de razonamiento, capacidad de llevar para adelante lo que tienen encima. Que se le están descubriendo vergüenzas todos los días por los tribunales, por los WhatsApp que se mandan, por todas esas cosas. Entonces, este partido, este conjunto de gente, pues unos estarán más allá, otros más acá, pero tiene unas personas ahí que le falta vergüenza. Eso se suple con una especie de desparpajo que se lanzan a lo que sea. Entonces dice uno, vamos a ver, todo lo que salga de ahí, con ese supuesto desparpajo, esa agresión, esa desvergüenza y ese mentir, hay que minusvalorarlo cuando se oye. No se puede escuchar y darle la misma importancia a lo que hablan. Ahora mismo, la gente que está en el gobierno, que son por lo menos gente honrada y con capacidad de hablar, tranquila, y no zahieren ni hieren, no se puede escuchar lo mismo a estos que a el PP, que está en una situación de descomposición, de una huida hacia adelante y de mover ruido y porquería y lanzar piedra, lanzar todo lo que tiene en su mano para crear una cortina donde no nos fijemos en lo que ellos tienen y sobre todo en lo que nosotros queremos, ciudadanos, que se refleje para interlocutar con el gobierno, que además tenemos comprobado que lo que quiere el gobierno nos viene mejor a los ciudadanos que los irigáis que forman los que están enfrente. Entonces, por favor, escuchémoslo en la dimensión que se merecen, en el grado de escucha y de atención y de consideración que se merecen, que a mí particularmente, lo siento decirlo, porque hay gente buena, persona buena en el PP, que a mí ese grado de consideración y de escucha es nulo. Yo no me voy a poner a escuchar gente que, habiendo estos problemas y creando ellos la situación que han creado, vayan a hablar. Oye usted, mejor que no se escuchen, que hablen, que gríen, tan que da, y luego, pues si hay algún rufián que quiera contestarle y todo, muy bien, pero yo no me... No vamos a poner todo el Parlamento en la misma onda. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Una conversación apasionante que aquí se suscita, aquí en el estudio Félix Ortega. Pasaremos a otro tema y como introducción vamos a escuchar lo siguiente, por favor. Esto denunciamos que con dinero proveniente de los países del Islam radical, de países donde no se respetan los más elementales derechos humanos y con una colaboración de una parte de la izquierda española que una vez más demuestra su odio y su desprecio a nuestra patria, se está atacando y se está amenazando nuestro patrimonio cultural, religioso y artístico. Los españoles no hicimos una reconquista para nada. Que frente a los que reivindican la Andalucía de Blas Infante, de Almanzor y de Al-Ándalus, nosotros reivindicamos la Andalucía de Fernando III el Santo, de Gonzalo Fernández de Córdoba, de la reina Isabel la Católica. y la Andalucía de las Cortes de Cádiz y de las Navas de Tolosa y la Andalucía que partió a América. Tened confianza en que todas y cada una de las provincias de Andalucía serán miles y miles. Esa voz es del líder de Vox y que, en fin, nos llama la atención que Santiago Abascal hace tiempo atrás hacía sus convocatorias, iban 12 o 20 personas, y ahora hace pocos días estuvo aquí en Córdoba, en Orden Aire, y habían más de 500 personas en la sala y una cantidad similar esperando afuera porque no pudieron entrar, estaba absolutamente lleno. ¿Cómo podemos valorar esta situación, María José? Es una situación... Además, con las frases, con las palabras, con las arengas que este señor trae, pues también es preocupante. Estas cosas hay que pensar que se mueven también a través de los espectáculos, de las cortes y de todas estas cosas. Nos están aficionando a los gallos peleadores, a decir que si somos de la Isabel la Católica o del otro, a la historia antigua y la bandera... Y entonces nos están quitando una capacidad de reflexión. Esto sirve para esto, la bullanga de la exaltación de lo antiguo. Yo con respecto a esto, a mí me preocupa. Y lo oigo para saber hasta dónde llegan. No llegan mucho más allá. Pero yo le diría a los andaluces que lo tengan que escuchar, que mire usted, los andaluces somos aquí y ahora los que estamos. Y somos producto de toda nuestra historia. Y la hemos amalgamado y la hemos asimilado y somos los que somos. Y ahora no me va a venir el último que venga a decirme, pues usted es de fulano, usted es de mengano. Y desde luego veo un peligro tremendo. Un peligro tremendo. Y próximamente llamar otra vez a la reflexión con estas cosas. Esa salida hacia la derecha, hacia lo antiguo, hacia lo... Por favor, esto no. Si eso tenemos que hacer, suponte tú que se sitúan estos de Vox en el tiempo de los esclavos. Y dicen que aquello era lo bueno y que los andaluces eran los más esclavos del mundo y que hay que ser. Lo digo porque decía algo de que debería irse, porque si no es que. No sé, esta exaltación de la derecha tiene sus explicaciones históricas y la tuvo en tiempo de cuando nació el partido de que elevó a Hitler a los poderes. Y las tiene, y tenemos que saber los ciudadanos que no podemos... Miguel, ¿eso es para preocuparse? Sí, bueno, dos cosas previas. En primer lugar, ¿qué hacen aquí si no creen en las autonomías? Eso es punto número uno, que tienen que considerar toda la ciudadanía. Vamos a ver, ellos no creen en las autonomías. Luego ya están fallando desde el principio en su propio concepto. Se están presentando en unas elecciones autonómicas. Esto es lo que hay que argumentar. O sea, primer punto, señores de Vox, ¿qué hacéis entrando en unas elecciones que según vosotros no tendrían que existir? Porque según vosotros solamente debe existir la España una, grande y libre. En segundo lugar, que es algo también básico en todo este debate, el análisis histórico que hacen. Vamos a ver, Fernando III, cuando llega a Córdoba y conquista, porque aquí no nos reconquista a nadie, porque aquí no estaba la dinastía de los Trastámara, ni el reino de Castilla, ni el reino de Asturias, ni de León, antes del año 711. Tú reconquistas cuando tú tenías previamente tu casa y la recuperas. ¿Pero de qué me hablan? Los castellanos nos conquistan. Y Fernando III fue un rey que una de las cosas más interesantes que hubo en Córdoba es que se enamoró tanto de la mezquita de Córdoba que fue el primero en protegerla, y el rey castellano que no permitió que la tiraran. Su hijo Alfonso X el Sabio no solamente no mantuvo el planteamiento de su padre, sino que además hizo dos elementos fundamentales para la población: los moros, como se le llamaba, que se dedicasen una vez al día, una vez al año, cada uno de ellos, para mantenimiento del edificio, y los cristianos, que hicieran cuotas en sus iglesias para el mantenimiento del edificio. La misma reina Isabel la Católica no quiso que se tocara la mezquita, porque para ella era una de sus joyas de la corona y del acervo de la cultura que ellos habían dominado y que ellos se habían hecho con el poder. y no consiguen hacer la gran catedral, que después sí se hace en la época de Carlos V. Luego vamos a ver, que no me... Incluso, si nos quieren engañar con esos discursos, son una gente que no tiene formación ninguna. Es como le ha pasado, por ejemplo, a la gente de Ciudadanos, que confunde la mezquita de Córdoba con la catedral de la Córdoba de Argentina. Y aquí no van a venir a enseñarnos esa gente. Por favor, que no vengan. Que no vengan, que no nos molesten, que los andaluces no somos tontos ni tontas. Que nos respeten y que nosotros estamos muy orgullosos de Blas Infante, estamos muy orgullosos de nuestro acervo andalusí, estamos muy orgullosos de nuestro acervo bético, y que ahora no vengan a contarnos falacias y mentiras para confundirnos. Esta gente no tiene nada que hacer en nuestra tierra y con nuestra gente. Parece contradictorio, Miguel, que no creen en las autonomías y, de hecho, bueno, tienen propuestas para desarmar el poder de las autonomías en muchas cuestiones. ¿Cómo se presentan, Rafa, a las elecciones autonómicas? Bueno, yo eso sí lo entiendo. Se presentan porque hay poder y quieren influir en el poder, lo mismo que hay otros partidos que no creen en otras cosas. Hay partidos que no creen en las diputaciones y mandan diputados a las diputaciones, ¿no? Pero a mí sí me preocupa lo que está pasando. Eso es Ciudadanos, ¿no? ¿Qué? Ciudadanos que no creen en las diputaciones. Bueno, Izquierda Unida tampoco cree en las diputaciones, pero están ahí y se toman decisiones que afectan a la vida de la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, tú quieres deconstruir eso, pero mientras está así, pues a mí que se presenten o no, no me preocupa. A mí lo que me preocupa realmente es que lo que tú antes decías, que vienen aquí y se queda gente fuera porque lo quiere escuchar, ¿no? Cuando los medios de comunicación realmente no le están dando un apoyo. Yo creo que hay un contexto por lo que está sucediendo esto, y es un contexto que debemos reflexionar. Y que la fuerza de la izquierda, pues también debemos reflexionar. Creo que están buscando conectar con el descontento de la gente. Y lo están consiguiendo. Lo están consiguiendo. Y quizás tengamos que pensar si desde la izquierda pues hemos desconectado de la realidad social. Y entonces, pues... ¿No sería, Rafa, también descontento de los votantes del PP? ¿Podría ser? Pues mira, yo creo que eso va a ser lo que va a hacer que Vox crezca poco, porque el sector ideológico que Vox defiende está también en el PP. Aznar decía ayer, y no era ni las 2 de la tarde, que Vox era de centro-derecha. No. Fíjate que estaba yo pensando de que si es que esas 500 personas y las otras 500 que estaban esperando, de esas había gente que es votante del PP y que va a ser votante de Ciudadanos. Y que entre los tres, hay una connivencia, expresa o no expresa, en que vamos a apoyarnos uno a otro, y aquí que se le resten votos a los otros. Unos les gustará más esto, los otros, pero que no se le distraiga ningún votante de derecha para otro lado. Que unos le ofrezcan un matiz, otro. Eso es seguro que está. Porque eso es una de las cosas que se hace cuando se está muy rabioso. Esas tres formaciones políticas van a coincidir. O sea que yo creo que a lo mejor sería bonito observar, de irse cuando hay un acto de cada una de ellas y ver la gente que se repite en los tres. Eso sería muy bonito. Hacerlo en Córdoba y decir, mira, dice, y hacerlo una lista, decía, pues, de los permanentes. Esos serían los que más afán de derechas tendrían, ¿no? Lo que pasa es que en el resto de Europa hay una derecha que está creciendo y es terrible, o sea, sí. Es durísima. Y parece que queremos también no quedarnos atrás y tener una derecha, aunque sea minoritaria, pero que sea de estas duras, extremas duras, ¿no? Bueno, claro. Yo personalmente, a mí no me preocupa en exceso lo que está pasando. No me preocupa en exceso. Si a lo mejor estuviera en Brasil, sí. O si fuera austriaco, igual también. Pero en España también hay que valorar el comportamiento de la ciudadanía. En España, cuando los populismos, y eso sí que son populismos, a eso sí que hay que utilizar la palabra populista. cuando los populismos estaban ganando territorio en Europa, en España estaba surgiendo el espíritu del 15M. Todo lo contrario. Y eso hay que valorarlo. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa. Y, por lo tanto, yo pienso que este país está muy vacunado porque, por una parte, aunque todavía padecemos el fantasma del franquismo, pero por otra parte también estamos bastante vacunados de ese fantasma. O sea, somos un poco bipolares en ese aspecto. Y precisamente lo que yo quisiera resaltar es que esa vacuna hace que esta gente tenga poco recorrido. Y bien, se puede quedar esa derecha, más desde la extrema derecha hasta un poco más centro derecha. Pero a fin de cuentas también tenemos que hacer otro análisis. Quizás el que vote a Vox, bueno, pues no le va a ayudar al Partido Popular, por lo menos en las elecciones andaluzas, y posiblemente consiga menos diputados. Entonces calladito. No le enseñemos las cartas a esta gente. Tú decías de la izquierda, Rafa, y nos falta mucho a los que consideramos que somos de izquierda. Tenemos poca estrategia. ¿Qué estamos haciendo mal? Esto es una cosa... Bueno, otro día. Para otro día, bastante compleja. ¿Eh? Para otro día. Yo de la izquierda... Porque para el minuto que nos queda... Para un minuto no. Me callo, entonces. Yo me fío de la izquierda frente a lo que debe de ser, digamos, no sus enemigos, sino sus adversarios políticos. Me fío de la izquierda. Yo lo que no me fío de la izquierda mirándose uno a otro la cara y hablándose entre sí. Ahí es donde hay que ir. Hablando de los peligros de Vox, en este caso de la ultraderecha, bueno, pues entre las medidas de su programa para Andalucía es la derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica, fortalecer nuestras fronteras, el cierre de mezquitas fundamentalistas, implantar el sistema del cheque escolar, bueno, eso está muy bien, la derogación de la Ley de Violencia de Género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro, y crear un plan especial de protección tanto para la tauromaquia como para la Semana Santa, entre otras. Bueno. Perdona, Inés, el cheque escolar está bien, depende. Depende. Milton Friedman ya hablaba del cheque escolar, sí. Pero era decir que los ciudadanos dejen de pagar los impuestos para que nosotros financiemos a la educación pública y que sean ellos los que decidan, le damos el dinero que ellos pondrían con sus impuestos para que decidan llevarlo a sitios privados. Claro, y eso en Estados Unidos se ha notado mucho, con un detrimento enorme de la educación y con un maltrato tremendo de los salarios de los maestros. Por meterme con un poquito de sentido del humor, brevemente, ya que hablan de mezquitas integristas, podrían hablar de parroquias integristas, por ejemplo. Después de decir Misa de Franco en la parroquia de la Trinidad, vaya. Pues también habría que clausurarla, ¿no? Yo por un poco meter el sentido del humor. Pequeñito. Ah, yo digo que, bueno, el domingo va a haber una manifestación contra la violencia contra las mujeres. Entonces, como la derecha cerril va adquiriendo supuestamente el lenguaje feminista, y mira, dice, habla de eso que ha dicho Inés, de que dicen los de Vox, sí, de defendeta y qué cuá. A ver, vamos a ponérselo de otra manera, donde vamos hay miles y miles de mujeres. Vamos a decírselo a todas esas mujeres. Mira, esto es lo que dice este señor. Pero no habla de pornografía, prostitución, negocios que ellos tienen, que es lo que da lugar a que luego se coja el modelo de cómo se mata y cómo se viola y cómo se violentan a las mujeres. Llamo yo a que vaya mucha mujer y que hablemos de todas estas cosas mientras caminamos para arriba y para abajo. Bueno, a las 12 la salida en los jardines de Adolfo Suárez. Sí. Junto ahí al... ¿La estación? Junto a Antigua, donde está Canal Sur. Canal Sur. Oye, pues muchas gracias por venir esta mañana. El tiempo se nos va volando, se nos pasa rápidamente. Nos lo pasamos realmente bien conversando e intercambiando impresiones. Y espero que los oyentes también se lo pasen bien y saquen sus propias conclusiones. María José Moruno, muchas gracias. Oye, un placer haberte saludado hoy, así haberte dado un abrazo, amigo. Miguel Santiago. Encantado de responder. Y don Rafael. Don Alejandro. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. A ti. Hasta el próximo sábado. Gracias. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su vida. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener